Algunas personas le echan la culpa a la manzana por el pecado de nuestros primeros padres. En realidad, la Biblia no dice que fue una manzana, apenas dice que fue un fruto, no sabemos qué fruto. Pero realmente tampoco fue el fruto el culpable. Veremos esta lección como también cómo comenzó el gran conflicto y cómo nos afectó a todos y cómo intervino Dios para resolver el problema del pecado en la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos en la primera lección del trimestre, un nuevo trimestre, una nueva lección. Y el título general es Preparación para el tiempo del fin. Y el título de la lección de esta semana es El conflicto cósmico. Vamos a ver dos asuntos específicamente. Hemos elegido dos temas: la rebelión de Lucifer y también la seducción en el jardín del Edén. Vamos al primer asunto, la rebelión de Lucifer. El conflicto cósmico comenzó en el corazón de Lucifer, al que to nosotros todos conocemos como Satanás, que significa adversario. Lucifer tuvo la osadía de querer reemplazar al Hijo Eterno. Pero Cristo tenía una eternidad de experiencia como Dios y contaba con un trono de gloria excelso desde el principio, como dice Jeremías 17:2. ¿Cómo podría Lucifer gobernar el universo si ni siquiera podía crear una hoja de hierba? Y a pesar de todo esto, poco a poco, Lucifer llegó a albergar en su corazón el deseo de ensalzarse. Por eso Isaías 14 describe las intenciones de Lucifer de la siguiente manera. Ustedes han leído: tú, Lucifer, que decías en tu corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, dice Isaías 14, 13 y 14. Lucifer se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y entonces Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales, y así lo hizo en esta rebelión, entonces también podría arrastrar a todos los mundos. En el libro de el Gran Conflicto, El Conflicto de los Siglos, en la página 486, y también en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 17, nosotros encontramos una descripción impresionante. Dice que varias y repetidas veces se le ofreció el perdón a Lucifer con tal de que se arrepintiese y se sometiera a Dios. Y Lucifer quedó en algún momento convencido que se hallaba en el error y casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Y finalmente se vio obligado a marcharse. La rebelión de este ángel había alcanzado realmente un punto irremediable. Y Cristo amaba a su adversario, no lo odiaba y derramó lágrimas por él, pero Lucifer respondió con odio. ¿Saben qué? Estos dos elementos, aspectos de la controversia, amor y odio, y necesitaban ser revelados completamente delante de todos. Al final, el amor inmutable de Dios expuso la falsa campaña de Lucifer. El segundo asunto es la seducción en el jardín del Edén. Ahora, fijémonos en las diferentes declaraciones de Cristo y de Satanás en el Edén y cómo éstas son contrastantes. Cristo dijo, con respecto al fruto prohibido, si comen de él, morirán. El capítulo 2, verso 16 de Génesis. Y Satanás se opuso descaradamente a esto y dijo, no es cierto, no van a morir. Génesis 3, 4 y 5. Lucifer comenzó la controversia cuestionando la palabra de Dios. Y a continuación, la misma práctica la realizó a lo largo de la historia, ¿no es así? Y en el libro La Historia de la Redención, en la página 31, Elena de White nos revela que en aquellos días las serpientes volaban y tenían una apariencia deslumbrante. Entonces Satanás tomó la forma de una bella serpiente para engañar a Adán y Eva. Y con esta apariencia se ubicó en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces allí comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Esto está claramente en la Biblia. Entonces Eva llegó al árbol prohibido, contempló el fruto con curiosidad y admiración, y ella se hizo una pregunta: ¿por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran simplemente? Y después de todo, la serpiente estaba comiendo del fruto y seguía viva. Entonces, si una serpiente puede hablar después de comer el fruto, ella se imaginó, imagínese lo que podría ser yo, dijo ella, seré como Dios, Génesis 3:5. Y ahora piensen conmigo lo siguiente, Eva creyó en un extraño que no le había dado nada y dejó de creer en su creador que le había dado todo. Si Eva hubiese creído en la palabra de Dios, le habría dado el discernimiento necesario para identificar el engaño. Le habría dado la capacidad de ver más allá de la falsificación, ¿no es así? Algunas aplicaciones al final. Ahora, una vez, para todos nosotros hoy, Dios desea de todas sus criaturas que los sirvan con amor, no es con odios ni con cumplimiento simplemente. Y para eso nos ha dado el libre albedrío, para que pudiésemos servirlo naturalmente. Dios no quiere forzar a seguirlo. En segundo lugar, si Eva hubiese vuelto sus pensamientos hacia Dios y habría recordado todas las muestras de su amor, ella habría podido ser salvada. Y esto sirve para nosotros también. En tercer lugar, tenemos realmente todos suficientes razones para tener esperanza. Claro que sí, el boleto al cielo ya ha sido comprado por Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Y nadie podría jamás pagar ese precio, solo podría pagarlo Jesús. Ese boleto está ahora disponible para todos nosotros y es gratis. Acepta con cariño. Queridos hermanos, amigos, el hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno. Él vela sobre ti y si estás tentado, Él te librará. Si tienes debilidades, Él te fortalecerá. Si sientes que no sabes qué hacer, Él te iluminará. Si estás herido, Él te sanará. Y aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, no temerás porque Dios estará contigo. La gran promesa es esta. Y cada vez que un hijo de Dios se posesiona y se coloca del lado de Dios, puede sufrir hasta persecución y puede sufrir también rechazo. Pero una cosa ocurrirá, Dios estará siempre contigo. Y Él promete no solo estar contigo ahora, sino después que se acabe el conflicto, Dios estará para siempre con nosotros en las mansiones celestiales. ¿Quieres elegir cada día poner tu vida del lado de Dios? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice a aquellas personas que se colocan de tu lado en este gran conflicto y que sean victoriosos por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estoy feliz de grabar aquí en el auditorio, en las instalaciones de la Unión Peruana del Norte. Dios bendiga a todos ustedes. Recuerden nuestro lema, Maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. No te olvides. Que el Señor te bendiga.